7. Podcast de noticias. Durazno se convierte esta semana en sede de la Copa Continental de Desarrollo 2025, un evento oficial de la Confederación Panamericana de Triatlón que reúne a atletas y entrenadores de 20 países del continente. Por estas horas todos cruzan los dedos para que el tiempo acompañe y no afecte lo planificado. La actividad se extenderá hasta el 17 de diciembre y posiciona a la ciudad como un referente regional para las categorías formativas. La agenda comenzó con un campamento de entrenamiento que se desarrolla hasta este jueves 12. Las delegaciones participan en sesiones técnicas distribuidas entre la piscina municipal, la pista de atletismo Héctor Merclén Budeli y el Parque de la Hispanidad. Este tramo inicial busca fortalecer habilidades, evaluar rendimiento y generar intercambio entre jóvenes talentos del triatlón americano. La competencia oficial tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, desde las 8 de la mañana, en el entorno del Camping 33 Orientales. El formato será sprint, 750 metros de natación en el río Yi, a la altura de playa El Sausal, 20 kilómetros de ciclismo por avenidas Aldama y Churchill, con giro en Plaza Artigas, y 5 kilómetros de carrera a pie en las inmediaciones del propio camping. Los organizadores estiman la presencia de entre 60 y 70 triatletas extranjeros. El evento es impulsado por la Unión de Triatlón del Uruguay, la Escuela Departamental de Triatlón de Durazno y el Gobierno Departamental. Para el deporte local, la instancia representa una oportunidad de mostrar infraestructura, reforzar vínculos internacionales y consolidar a Durazno como un punto estratégico para el desarrollo competitivo en América.